¿Acaso tu radio puede resistir tanta buena música? Toneladas de éxitos, toneladas de clásicos, toneladas de buena música. En la FM, siempre. 6.9 siempre. I just wanna be close to you.

siempre. Siempre.

Siempre, always.